¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio y un programa que hacemos aquí desde el siglo pasado sobre astronomía, sobre ciencias del espacio, sobre astronáutica. Esto es Un Punto Azul. Emitiendo en FM 107.8 para la ciudad de Jerez a través de Fronteras Radio y para todo el mundo a través de Radio Cosmos. www.radiocosmos.org. Ya somos varios los programas de astronomía, de radio que se está haciendo a través del mundo, y aquí en Radio Cosmos pues estamos todos juntos y se nos puede escuchar. La verdad que la idea de la página es estupenda, ¿eh? Saludos de Alfonso Saborido, que os habla por este lado del cristal, y por el otro lado nuestros compañeros que hoy están con nosotros. José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y don Joaquín Barros. Te voy a recordar que bueno, Alfonso y la compañía. Ahí va. Y uno observa, y el público que hoy se encuentra con nosotros. Hoy uno observa, y de las observaciones saca datos, ¿no? Y de esos datos uno puede llegar a conclusiones. ¿Vale? Método científico. Ese es el método científico, ¿no? Eso es. Uno elabora la hipótesis y tal, y al final se reducen los datos, se comprueba. Al final saca uno una conclusión y se le da a otro científico para que lo repita, y si le sale lo mismo, pues se verifica, ¿no? Entonces yo observo y veo, por ejemplo, a don José Luis Espí con camisa de manga larga, a don Joaquín con camisa de manga larga, a un servidor con camisa de manga larga, al público con camisa de manga larga, y vemos al meteorólogo oficial de la agrupación con camisa de manga corta. Con lo cual, con esos datos, tú, José Luis, ¿qué determinarías? Porque habrá visto el parte meteorológico diario, habrá visto máximas de 27 grados, dice, pues hoy manga corta, ¿no? sé. Yo llevo, la verdad es que yo llevo camisa de manga larga prácticamente siempre. Sí, yo casi sí. Me arremango así un poquito, o sea, si es de manga corta suele ser un polo. Camisa, lo que es camisa de manga corta no suelo tener. Quedan apenas dos semanas para que llegue el verano. ¿Cómo se prevén estos días en medición de nubes en el cielo, de Manuel? Este fin de semana, para hablar claro. Antes estamos hablando de otras cosas que estaban aparcadas hasta el día veintitantos de junio y en la meteorología lo mínimo. Estoy trabajando poquísimo, tengo otras cosas muy urgentes. Entonces, pues, hombre, lo poco que veo por los mapas del tiempo y eso, se está viendo que ya lo que queda de inestabilidad queda por el norte de España. Así, concretando, que, ¿se saldrá el sábado? Es la pregunta. Yo creo que sí. ¿Se puede salir? Que se puede salir. Que salga el meteorólogo ya es otra cosa, pero que se puede salir. Bueno, porque últimamente íbamos, yo qué sé, con todos meses. Meses sin salir, meses una sin cosa y otra. Es muy probable que si se pueda salir, salga. Ni que estuviéramos... El mono es ya un gorila de montaña. Ni que estuviéramos en Galicia. Bueno, tenemos que hablar de varias cosas, pero tú me decías esta mañana que querías hablar de Tunguska. Eso ha pasado, sí, ya, ¿no? ¿Qué? ¿Ha pasado ya? No, solamente hace 100 años va a cumplir. 100 años en astronomía es muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Es un suspiro, ¿no? 100 años no es mucha cosa, pero es un fenómeno que hemos hablado alguna vez de él, muy, muy curioso, que hoy por hoy es todavía no está 100% explicado, aunque hay unas hipótesis muy, muy buenas sobre el tema, ¿no? Pero el fenómeno este de Tunguska es muy, muy curioso y llamativo, ¿no? Un hecho muy, muy curioso y llamativo. Lo que se cree que es, pues, la caída de un meteorito o de un resto de cometa sobre la superficie terrestre, que arrasó una zona muy grande de Siberia, menos mal que fue en Siberia, ¿no? También. Y es el suceso así cataclísmico más gordo que ha pasado en la humanidad. Que haya registro. O sea, que haya conocido la humanidad. Porque ya sabéis que lo de la extinción de los dinosaurios y esos pepinazos tan gordos y eso, todavía el hombre no era conocido sobre la superficie de la Tierra como tal, ¿no? Y este sí. Hay registros, está todavía allí Tunguska, ¿de acuerdo? Para ir a investigar si se quiere. Entonces, hace ahora 100 años, concretamente fue a las 7:15 de la mañana del 30 de junio, o sea, haremos 100 años este mismo 30 de junio, ¿no? Una importante explosión acaeció en las proximidades del río Podkamenkaya, en Tunguska, que es en Siberia, en Rusia. Muy en Siberia, muy profunda, vamos. Lejos casi de todo, ¿no? El cielo, según los testigos oculares, brilló con un fulgor tan intenso como el sol, y poco después un ruido atronador enmudeció todos los sonidos presentes en la zona. La onda espacida producida por la explosión derribó árboles a lo largo de un área de 2.150 metros cuadrados, así como animales y personas, situadas a más de 300 kilómetros de la zona donde ocurrió. O sea, una onda expansiva tremenda. Árboles volcados, todos apuntando a un mismo sitio, todos caídos hacia... En simetría circular, vamos. Simetría casi circular. En realidad dice que es como una forma de mariposa, porque parece ser que había dos núcleos. Entonces se formaron como dos especies de, ¿sabes? Sí, sí. Una forma también muy curiosa, tipo alas de mariposa, ¿de acuerdo? No se trata, por supuesto, de un caso aislado y único, sino que forma parte de un proceso repetido centenares de veces, ¿no? Que caigan objetos sobre la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy, desde que la humanidad, quitando este, no ha habido otro que haya producido daños y importantes, haya caído zona habitada y demás, ¿no? Bueno, por suerte. El perro que murió en el Cairo, creo que fue. Ah, bueno, que le cayó un... Le cayó un pedrusco al pobrecito bicho, bueno, y... Pero ahora hablaremos de los neos estos que pueden caer, y verás que un perro no tiene nada que ver con lo que no puede caer encima, ¿no? Bien, pues esto fue lo que ocurrió, decía, un fogonazo tremendo, se hizo de... era las 7 de la mañana, y un gran estruendo y un montón, una desolación y todo quemado alrededor de muchísimos kilómetros, ¿no? Entonces, curiosamente, hasta 19 años después de que ocurrió esto, nadie fue allí a verlo. ¿Pero no fueron a verlo porque no sabían lo que había pasado? ¿O? No, porque no había presupuesto, las universidades todavía 1800 y poco, o sea, 1900 y poco, yo qué sé. El caso es que el primero que fue allí fue un tal Leonid Kulik, que lo hizo en 1927. ¿En qué año cayó? Cayó en, ahora vamos a hacer 100 años. O sea que 1908, con lo cual aquello era todavía Rusia zarista. Totalmente. Bastante pobre y más en Siberia. ¿Quién entonces, iba allí? Este tío convenció a la universidad donde trabajaba, ¿no? Porque era un famoso cazador de meteoritos y demás, un estudioso del tema, un académico, y con fondos de la Unión Soviética consiguió hacer una misión allí a observar todo aquello porque se creía que iba a encontrar grandes cantidades de hierro. Dice, acá hay un meteorito, suelen ser ferrosos, pues sí. Tiene que haber mucho hierro. Bueno, pues un recurso importante para la industria en aquel momento, que había mucha falta de metal. De cuenta de 1927, era una época turbulenta en Europa, ¿no? Bueno, pues nada, llega allí y tras atravesar toda aquella zona, llega allí, no hay hierro, ni san hierro, o sea, no hay rastro de nada. Nada más que calcinación, árboles tirados todos caídos en la dirección adecuada, digamos, uh-huh. Y nada más sobre la superficie. Claro, esto ya empezó a ser un poco raro, ¿no? Ya empezaron a mandar misiones para allá. ¿Cráter tampoco? Ni cráter de impacto, uh-huh. Ni nada. Solo desolación y cientos de miles de árboles caídos, porque al cabo de no sé cuántos años ya se habrían podrido alguno y tal, pero los troncos están allí. ¿Pero no había un centro de algo? El centro, más o menos, porque todos los árboles apuntaban al caer, la parte de abajo apuntaban todos a un sitio. ¿Y en ese sitio qué había? Nada, lo mismo que en el resto. Desolación y calcinación, se habían quemado todos, cuanto más cerca, más calcinado. Algunos habían caído, los más alejados habían caído simplemente de la onda expansiva, no del incendio que se produjo después. Uh-huh. Entonces, curioso, o sea, ni cráter de impacto, ni material depositado sobre aquella superficie, simplemente lo que estoy contando, ¿no? Entonces, era un fenómeno curioso, ya empezaron a ir muchas más investigadores posteriormente, ¿no?, a investigar el tema, y entonces, pues, hubo muchas hipótesis desde que se estrelló una nave marciana, tú sabes, para estas cosas empiezan a surgir el tema. El caso es que bueno, aquí en el artículo viene un mapa donde más o menos cayó, en Siberia bastante profunda, ¿vale? No, en todo el medio, es que en todo el medio, parece, o sea, que no cercano de Europa ni cercano a la costa asiática. A ver, puedo ver el mapa. A propósito, digamos, bueno, si nos imaginamos un mapa de la antigua Unión Soviética, en el centro, o sea, centro, casi tan alejado de los Urales como de la costa, por el otro lado, ¿no? Entre Moscú y el estrecho de Bering en medio. Eso es. Entonces, se nota que se ha examinado hace poco de geografía. De geografía general, que no geografía. No, esta geografía la sabía desde chico, igual que yo. Eso lo sabía yo, Muy bien. Bueno, hay aquí fotografías todavía, ya ahora está verdecito, ha vuelto a crecer, pero hay trozos todavía con árboles de la época tumbados, ¿vale? Uh-huh. Y fotos de la época en blanco y negro, de todas las expediciones, con los árboles todos tumbados. Entonces, lo más plausible que se puede decir sobre esto, sin tener todavía ni pruebas ni fehacientes ninguna, es que primero se creía que era un meteorito. Después se vio que no puede ser, porque el meteorito sí deja impacto. El meteorito, si tiene tamaño para llegar hasta esa altura de superficie terrestre, que ha atravesado toda la atmósfera y demás, pues tiene que dejar el cráter de impacto y tiene que dejar material, aunque claro, sea no, ya sí. que explote antes y sí, quede diseminado, eso. Pero algo. Entonces lo que se cree que era un resto de un cometa. Cometas, como sabéis, tiene muy poco material y mucho gas y mucho hielo. Si explota justo antes de que se supone que explotó, como unos 2 o 3 kilómetros antes de la superficie, la onda expansiva y la llamarada que produce quemaría y haría todo lo que hay en la superficie, pero no deja rastros porque el hielo, casi todo el hielo que lleva y el material se pulveriza y se evapora. Entonces no dejaría cráter de impacto y explicaría todo esto que ocurrió en Tunguska. Menos, ¿vale? Mal, esa es la explicación más plausible ahora, hoy por hoy. Menos mal que ocurrió en 1908. Eso iba a ocurrir en 1967. en plena Guerra Fría. Y la y creen que es un pepinazo de al de Estados Unidos, ¿no? Digo, no. Bueno, pues dicen que, se hubiera que podido incluso liar, ¿no? De noche dejó tal rastro de material en la atmósfera que incluso de noche se podía leer el periódico sin... En Londres se podía leer de noche el periódico. Por la cantidad de contaminación y el brillo que dejó en la atmósfera. Se reflejaban las luces y se podía ver durante varios días después del impacto este. Bueno, se registró en los sismógrafos de la zona, tanto Rusia como la parte de la India y demás, se registraron como si un equivalente a un terremoto de escala 5. Se registró, es decir, que no fue ninguna cosa muy puntual, sino que fue una explosión muy grande, muy, muy grande. En cambio, tan grande que fue y tanta devastación, no hay cráter de impacto ni materia. Ni, o sea, es una cosa ni material bastante, extraño. Bastante extraña, ¿no? Acumulado. Bueno, pues esa sería la hipótesis, la hipótesis más plausible, más lo de un núcleo cometario. ¿Vale? Bueno, estos fenómenos son raros. Pues no son raros, o sea, están cayendo continuamente. Lo que pasa es que lo que es raro es el tamaño. Con, ¿no? ese tamaño. Yo tengo aquí una tabla, una escala de 10. Si eso, por ejemplo, llega a ocurrir en el mar. En el mar no se entera nadie, por ejemplo. Se entera nadie, claro. Medio del Pacífico. Nadie. Con ese tamaño. Y ahora vamos a ver que si cae un pepino de un kilómetro en el mar, se produce un mega tsunami que se arrasaría con todo. Sí, pero de ese tipo de Tunguska no, porque no. Si explosiona a kilómetros en altura, la onda expansiva, la superficie llega se anula, el mar la absorbería. No forma ola, porque la expansión en la superficie del océano no causaría ningún problema. Los restos, como sería vapor de agua, sí, tampoco. Sí, no o sea que bueno, totalmente. Pues, tengo aquí en este mismo artículo, que por cierto vamos a mencionar al autor, que siempre es conveniente en estos casos. El artículo se llama La explosión de Tunguska, un fenómeno normal en la historia terrestre, de Ferran Claudín Botinas. Bueno, por aquí tengo una escala según el tamaño del meteorito que llega, más o menos el tamaño y las toneladas, y lo que podría producir. Entonces vamos por abajo. Si estamos alrededor de 0,3 metros, ¿vale? O sea, si está un poquito mayor de 0,3 metros y menos de 1, de 1 metro de diámetro, pues tendríamos como 2 toneladas de TNT. O sea, ya estamos hablando que 40, 50 centímetros es un bicharraco que cuando golpea la Tierra, ¿no? De estos caen 1000 cada año. Este tipo entre 30 centímetros y 1 metro. Se puede observar como una bola de fuego en el cielo, y prácticamente es inofensiva porque... rara vez llega hasta la superficie terrestre. Si ya tiene más de 1 metro, hasta 3 metros, ya es una bola bastante gorda, pues equivale a 100 toneladas de TNT. Y se calcula que caen sobre 40 al año en la superficie ese terrestre. Ese tamaño que estás comentando, que sí. Es el tamaño original del sí, cuando llega, cuando está volando, sí. Y llega hacia nosotros. Antes después de ya empezará a derretirse y a quemarse y todo eso. Es cuando lo ves venir. Para acá dices, he visto una cosa de 1 metro de diámetro. Entonces ya, bueno, por esto son unos 40 al año, se calcula que caen. Bueno, y la explosión del bólido genera una gran luminosidad, cercana a la del Sol, durante unos segundos. Y es inofensiva también, porque normalmente tampoco tienen tamaño como para caer. Mar de 3 metros, ya hasta más o menos a los 10, pues 2 kt, o sea, 2.000 toneladas. Aproximadamente caen 2 cada año. Una explosión cegadora en el cielo que puede confundirse con una explosión de una bomba atómica. O sea, yo, como de aquí a la ventana donde yo estoy, ¿no? Sí, un bicharraco de más allá de 3 metros de diámetro. Que eso es nada comparado con el planeta. Claro, comparado con el planeta es nada, pero cuando, que viene a una velocidad. Cuando arrea el esto sobre la superficie, es como una bomba atómica. Son 2 kilotones. ¿De acuerdo? O sea, que viene con fuerza y cuando arrea el golpetazo contra la superficie, no es ninguna tontería. Más de 10 metros y menos de 30, 100 kilotones. Uh-huh. 100 kilotones. Hay sobre 6 cada siglo. Aquí ya sí es una explosión extraordinaria, rotura de ventanas y gran estruendo y demás, pero no hay tampoco todavía mucho peligro de devastación y demás. Simplemente donde cae sí. ¿Y el tamaño del cráter no? Y, no, el tamaño del cráter no lo pone. Uh-huh. No lo pone porque no es significativo todavía. Ya, ya. Más de 30 metros hasta 100, ¿vale? Son 2 megatones. Sí, ya estamos hablando de... Vale, probabilidad por siglo, un 40% de que caiga uno de estos en un siglo. Ya aquí, a partir de aquí ya no dice tantos por año, sino el tanto por ciento. Uh-huh. La explosión estratosférica es devastadora. La onda de choque puede derribar árboles, resquebrajar casas de madera, provocar incendios en un radio de 10 kilómetros. Probablemente causará muerte si sucede en una región poblada. La de Tunguska fue bastantes veces mayor que esta. Bastante veces mayor. Es poco probable el aviso con antelación porque no son muy grandes todavía. 30 metros a unas distancias tremendas. ¿Vale? Bien. Más de 100 metros, 80 megatones. Un 1% de que caiga en un siglo. Explosión ya a baja altitud. Ya explota bastante abajo, ¿no? Un cráter somero de un kilómetro de diámetro. Es muy improbable también avisar con antelación de este tipo de... Por eso, 100 metros sí. Tampoco... Ahora hablaremos de kilómetros, que son los gordos. Esos son los únicos que se pueden... Más de 300 metros, 2.000 megatones. 0,2% en un siglo de que caiga uno. Cráter de 5 kilómetros de diámetro, devastación de una región del tamaño de una nación pequeña... Tsunami sin precedentes, mega tsunami si cayera en el mar, ¿vale? Ese pedazo de bola cayendo en el mar, imagínate cuando tiras una piedrecita, la ola que levanta, pues este bicho, ¿vale? Entre el anterior y este ya es posible detectarlo y más o menos calcular dónde va a caer. Entre el anterior y este es el del cráter Kitt Peak, este de Arizona, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Es más grande de un kilómetro, pero no es tanto como el que... Este son de 5 kilómetros. Ese es más pequeño de 5 kilómetros. Bien. Más de un kilómetro, ya está 80.000 megatones, 0,02%, destrucción de regiones completas, zonas del borde oceánico, cambio climático por efecto invierno nuclear y cosas de ese tipo, ya una devastación tremenda, ¿no? Y ya pues entre 3 y 10 kilómetros, estos sí ya se detectan, incluso podríamos llegar a... O por desvío o por romperlo, ir allí a hacer alguna cosa tipo película norteamericana, pero se puede hacer, ¿no? Intentarlo por y el de 10 kilómetros ya es extinción en masa, erradicación potencial de la especie humana y etcétera, etcétera. Lo que llaman un destructor total, ¿no? Exactamente, es una ya extinción de especies completa, incluso la humana, tal. Son 10 kilómetros de diámetro sobre la Tierra. Sí, el de... Devastación total. El de Chicxulub, este de hace 75 millones de años, sí, tenía 14... Se estima entre unos 14 y 15 kilómetros. Pues esto es a partir de 10 kilómetros, eso. Ese es el tema. Y se cargó a los dinosaurios. Y es menos de uno... En un millón. Lo que pasa que esto de las estadísticas... De años, ¿eh? Sí, sí. Que sí. Lo que pasa que esto de las estadísticas... ¿Tú sabes qué son las estadísticas? Sí. La estadística dice que uno de 300 metros es 0,2% y el 0,2% cae este año y nos cae y uno. Era un 0,2, pero nos... Pero vamos, que en el mismo año podían caer todos. Claro. También. O caen dos seguidos y están ya no sé cuántos cientos de miles de años sin caer ninguno. Entonces la estadística es la misma, digamos. Uh-huh. Pero en fin, para que te hagas una idea de que son fenómenos muy muy corrientes, sobre todo los chicos, los más pequeños, que caen continuamente. Don Marcos Montes de Oca, que ya tiene que estar a punto de finalizar su máster, según referencia. El máster más largo del universo. El máster más largo del universo. Era una de sus maneras de terminar con Jerez. ¿Me acuerdas? Sí, aquella, un meteorito. Tres maneras de acabar con Jerez, ¿no? Sí, aquello terminaba, pero rápido. Bueno, hombre, la verdad que... Para pensarlo. Sí. Pero bueno. Hay unas redes ya muy importantes de científica de detección de NEOs. NEOs son estos. A ver, una encuesta voy a haceros. El público también puede participar, ¿eh? Levantando la mano. Suponeros que viene uno para acá, ¿no? y tenemos 2 años. No me entero de nada. Que suponiendo que viene un cuerpo del espacio, un neo, hacia la Tierra. ¿De qué tipo? ¿Destructor total? De gordo, potencialmente peligroso, que se llama. Gordo. 20 kilómetros de diámetro. Venga, sí, que sea gordo. Bien. Que los puedes sacar hasta de órbita. Y se le dice, y tenemos 2 años, ¿no? Imaginaros que eso normalmente quien lo va a descubrir es un niño de un instituto americano, sí, que un día pues lo descubre, ¿no? ¿Creéis que ahora hay tecnología para darle un pepinazo y quitarlo de en medio? ¿Sí? ¿No? No sé. Hombre, yo creo cuando, que sí que la hay. De hecho, en el artículo este habla algo de esto. Para llegar a los dos métodos que hay, ¿no? Para llegar al bicho, sí. Porque, digamos, ya se ha visto que los japoneses han puesto una sonda en un planeta. Nos hemos posado en un cometa. Nos hemos posado en cometa. Para llegar, sí. ¿Y para quitar, yo creo que sí hay tecnología. Y ya te digo que aquí en el artículo, una parte que me he saltado, ponía eso, que hay dos formas de, si viniera uno de estos que se detectan y que nos va a dar, hay dos formas, que uno es por deflexión, es decir, poniéndole una carga o algo que lo desvíe de la órbita y no nos dé, y otro es por fractura, intentar fracturarlo, se parten varios cachitos, los cachitos alguno no daría, alguno sí, pero ya no son tan grandes como el que venía original. Lo más interesante es la deflexión, es decir, sacarlo de órbita y que no nos dé. Porque la otro, el rotura, siempre alguno caerá y producirá un desastre. Y siempre caerá en un país pobre. No, el cine de los Estados Unidos. Yo creo que sí, un satélite allí que en vez de estar armado con un brazo robótico para analizar la superficie del cometa y tal, que tenga un pepinazo atómico allí para que explote. Yo grabé hace poco un documental de esto de un científico americano que... No, científico no, es un ex astronauta del programa Apolo, que ya a su jubilación como astronauta pues se ha dedicado a trabajar en esto y le preocupa el tema de los neos. Y ¿no? él apostaba por este sistema de empuje, de flexión. Y tenía sus proyectos de nave con, digamos, brazos al estilo que tienen las maquinitas para coger los muñecos. Sí. Pues gancho, agarrarlo y entonces encender los motores y empujarlo. Las dos últimas películas famosas que se hicieron eran Deep Impact por un lado y Armagedón por el otro. Pero antes, en los años 70, se hizo una película, se llamaba Meteoro, que trabajaba en Natalie Wood, si os acordáis. Y me acuerdo que también luchan contra el meteoro, le dan un pepinazo y uno de los trozos viene a caer encima de los científicos que estaban estudiando para que... Pues mala suerte. Pues te digo que lo más normal que caiga o en el mar, o en África, o en el Amazonas... Por eso, el mismo Siberia, O los polos. Pero no, hijo, le cayó en Nueva York, en lo alto de... Nueva York para las películas tiene... Tiene imán para los cataclismos. Bueno, os voy a contar, aunque ya os lo conté en mi blog, 36norte6oeste.blogspot.com, hay que hacer publicidad. Oye, ha puesto un banner muy bonito ahora. Ah, más astronómico. Chulo, sí. Está más bien. Le leo. La gente no se da cuenta por qué es precisamente ese cuerpo celeste el que he puesto, ese objeto. En un blog que habla mucho de Jerez y qué mejor... La nebulosa del caballo. La nebulosa cabeza de caballo, ¿no? Porque estaba buscando yo la nebulosa de la uva. No hay, ¿no? Del vino, de las viñas. Relacionado con el vino, no caigo yo ahora mismo que haya nada. No hay nada en el cielo. No. La tetera. No, pero sí, no. Eso es para los ingleses. No hay nada en el cielo. Y mira que el vino es importante, ¿eh? En la historia de la humanidad, ¿eh? Sí, el vino es un producto... Pues no hay nada en el cielo que... Ni el dios del vino, que era... Baco. Quitando la constelación y alguna estrella... Ah, bueno, claro que sí. Estamos tontos. Vendimiatrix, eso iba a decir, Vendimiatrix. ¿Verdad? En Virgo. En Virgo, es la beta, ¿no? ¿Qué? La beta de Virgo, ¿no? La... Beta. Sí, alfa es, sí, la alfa es piga y la beta Vendimiatrix, sí, que la utilizamos mucho nosotros los aficionados porque es el punto de partida del cúmulo de Virgo. que está entre de Nébola, que es la cola de el león. De Leo, y Vendimiatris, que es la de arriba de Virgo, tal como arriba en el hemisferio norte. Vamos a, vamos a especificar un poquito, pues, porque por ya nos escuchan desde el sur. Por eso elegí la cabeza de caballo, que la verdad que es uno de los cuerpos más bonitos del cielo. Muy curioso, sí, una forma muy curiosa. Bueno, os conté lo que me pasó a ustedes en el correo el viernes pasado, una cosa extrañísima. Os juro que yo en mi vida me ha pasado eso, ¿eh? Y mira que lo he analizado fríamente, científicamente, y sin dejarme llevar por las emociones. Os cuento, para los que no lo sepan. El viernes estoy en la barriada de la Granja de Jerez, ¿vale? Y estoy a las 4 y 20 de la tarde en un aparcamiento, abro el maletero de mi coche y voy a meter un bolso. Y a esto que noto un movimiento. Pero yo creía que era un mareo, que yo me había mareado, ¿vale? Pero en una cosa muy rara. Y noto como una vibración, pero no una vibración como así como cuando pasa un... No, sino para arriba y para abajo. Pum, pum, pum. O si se moviera el terreno para arriba y para abajo. Varias veces. Bueno, me quedo quieto y digo, ¿esto qué es? Claro, eso es como te pasa tan de pronto. Vuelve a ocurrir. Y ahora me doy cuenta de que no es un mareo, sino que realmente el suelo se ha movido. Y entonces hay otro coche aparcado donde hay tres muchachas, están charlando. Y digo, ¿y usted habéis notado? Y dice una chica, dice que se ha movido esto, ¿no? Digo, ¿esto se ha movido? Llamo a casa de mi hermana, que está a unos 100 metros, 200 metros, en un tercer piso. Digo, oye, ¿tú has notado algo? Digo, no. Dice, oye, la lámpara se está moviendo. Y se movía, que se movía, ¿eh? Pero claro, digo, ya a ver si he sido yo al salir... Que con el viento del aire se hayan podido... Pero el suelo se movió. Me voy a la página de... Buenísima, ¿eh, Lito? ¿Tú la visitaste también? ¿Te di yo los datos? No, pero yo había entrado antes ya. Ah, tú ya habías entrado antes. En la página del Instituto Geográfico Nacional de España. Genial, ¿eh? Y te pone todos los movimientos que te quedas pasmado, ¿eh? De sí, todos los movimientos sísmicos que hay en España, en la península, a lo largo de los días. Un montón. Ahora voy a entrar por curiosidad, vamos a ver los últimos, ¿vale? Sí, vienen de por sí detallado hasta grado 1. Exacto. Y si quieres saber de inferior a 1, puedes pinchar a otro link que te da más detallado, los más chicos, que ya son más numerosos. Pero de entre grado 2 y 1 hay... ¿Unos cuantos, no? Cada 3 o 4 días hay uno. O ya de inferior a uno puede haber dos y tres en el día. O sea, que bueno, no te pues das cuenta. Entro y no hay nada referente a... O sea, alguien ha notado el terremoto. A ver, no veo nada, sí, referente a lo que yo... Sí, vamos, que, con la hora que tú con me la dijiste, hora que yo, había visto. Yo no vi que concordara nada, vamos. Uh-huh. No, que nos mandan un saludo desde Getafe, que es Pablo, ¿eh? Un saludo. Ajá. Para todos. Y que dentro de poco nos mandará las crónicas de Getafe. Esperamos con ansia las crónicas desde la capital, uh-huh, cerca de la capital. Bueno, pues estoy viendo un montón ahora de terremotos aquí, los estoy viendo en el mapa. Pero entonces tú consultaste a ver si a esa hora que tú habías notado no había el nada. Temblor y tal, ahí con había cual, algún reporte de... Si de... no hay terremoto, estuve comentando con los vecinos, y yo creo que puede ser que... Puede ser un camión, pero por ahí no pasan camiones tan grandes. Había una obra cerca, que algún movimiento no, de tierra de algún... No había obra en ese momento. Yo qué sé. Yo lo que creo que puede ser es que parece una pamplina, pero como allí las canalizaciones son nuevas, la han puesto todo nuevo hace un año así, que una tubería grande haya cogido aire. Sí, puede. Una burbuja de aire. Sí, porque se transmite. Eso sí puede dar ese tipo de movimiento. Yo he sentido el último terremoto que yo sentí fue en febrero de 2007, que fue uno grande que hubo en el Cabo de San Vicente, Portugal, y se notó en toda esta zona. Yo lo noté en el puerto, pero yo no, cuando lo noté no creía que era un terremoto, yo creía que era un mareo, me había dado. Una sensación muy extraña, un mareo, ¿no? Y yo, qué mareo me ha dado. Y escuché a un compañero decir, ¡yo! Como somos aquí, ¿no? Que se ha movido, esto se está moviendo. Se le movía el monitor del ordenador. Y ya luego me enteré por las redes que era. Yo allí no vea, con el agua al lado, digo, como era un tsunami de esto. Pero no, dijeron que no había peligro de tsunami. Pues yo viví un par de ellos bastante impresionantes en Granada. O sea, Granada es una zona sísmica muy fuerte. Pero qué desagradable, ¿eh? Y es muy desagradable. Yo viví uno así, me parece que estaba todavía estudiando BUP, no sé si sería segundo, tercero, por ahí, un jovencito, ¿no? Casa de mi tía, yo estudiaba en casa de mi tía en Granada. Era un primero simplemente, no era muy alto. Me contaron después compañeros que vivían en pisos más altos que todavía habían notado más. Sí. Y este sí fue fuerte, o sea, lámparas, el tintinear de las copas en las estanterías y una sensación y un ruido de fondo que te hacía pensar de irte a la calle corriendo, ¿qué hago? Es que se movía la casa completamente, vamos. Una sensación muy extraña. Un par de eso he vivido yo. Isabel también y mi mujer, que es de allí, también en alguna ocasión he vivido alguno bastante... Que asusta bastante, ¿eh? Un temblor ya fuertecito. Debajo de los marcos de las puertas. Sí. Pues la... Lo mejor. Si no te da tiempo a salir, claro. La página esta nos indica que, por ejemplo, el último terremoto ha sido hoy a las 2 de la mañana en Toledo, con magnitud 2,1. 2,1. Y dice que sí. Y 2,1 ya se nota, ¿eh? Que la población lo ha sentido, te pone sí, aquí. Sí, se nota. Y es muy curioso que te pone que hagas un informe. Que hagas un informe. Si tú notas que lo que mandes un reporte... No, yo mandé un informe de lo que me pasó. Le dije a quien que no era, pero eso es bueno que ellos lo sepan porque... ¿Qué ha pasado, no? Uh-huh. Voy a seguir mirando los terremotos que hay porque es que ha habido aquí en Cádiz también, ¿eh? También ha habido. Por ejemplo, en el Golfo de Cádiz, el 4 de junio. Justo enfrente del Cabo de Trafalgar. Uh-huh. ¿Vale? Escucha, magnitud 2,9. Y no lo siente la población. Pero es curioso, ¿por qué? Porque muchas veces las ondas... Sí, tienen un recorrido. El efecto en la población depende de la profundidad, del tipo de onda que nos llegue. Ahí depende de la profundidad del hipocentro. Si está más bajo o más somero, el tipo de onda que nos llega es diferente, entonces lo podemos notar más, por ejemplo, uno de 2, algo que a lo mejor uno de 3, y la profundidad pone 21. ¿21 qué? Pone 21. 21 kilómetros. 21 kilómetros. Yo comprendo que es 21 kilómetros también, ¿verdad? 21 metros. 21 kilómetros. Un poco. No sé, la verdad es que no, para un terremoto yo diría que sería somero, vamos, no, pero vamos, no podría... mojarme demasiado, pero en el mismo día hubo otro, bueno, 3 minutos antes, a 8 kilómetros, claro, es la zona del Golfo de Cádiz. Luego uno, esto en la zona de el mismo día, el 3 de junio, este es el peligroso, además, sí, enfrente de Lisboa, 4 grados. 4. Es que vivimos en una zona, Ponzo, que esto parece Aeropuerto 77. Terremoto. No, pero hombre, que seamos conscientes de que los terremotos... Sí, pero vamos a ver, por mucho de que seamos conscientes de que sí, de que estamos en una zona sísmica, de que hay movimiento de tierra y demás, bueno, ¿qué podemos hacer? Estudiarlo para ver qué pasa, ¿no? Y este es muy curioso. Ya. También podemos alarmar y decir, hay que ver que tenemos... 200 millones de terremotos y no nos enteramos. Cualquier día vamos a tener aquí un temblorante. Cuando venga uno gordo, verás tú cuando te enteras. El 1 de junio, a las 7 y 6 minutos de la mañana, magnitud 1,8, en Benalúcar, Casas Viejas. ¿Tú sabes lo que yo estoy recordando? ¿Qué programa era, hombre? Que era de América. De América... México podía ser, que emitían también los programas nuestros y que pusimos una vez un corto de ellos aquí y pusieron publicidad y saltaron en la publicidad de la radio y decían, si el volcán no sé cuánto entra en erupción, ¿qué tenemos que hacer? En Puebla, en México. Puebla. Eso sí es impresionante, macho. El que tengas un volcán ahí... Y en una cuña de un programa... Y te estén dando avisos diciéndote... Si ves que la chimenea empieza a hacer humo y que esto... Bueno, vamos a tener cuidadito. Últimamente ha habido un volcán en Chile, que las cenizas han llegado a Argentina, han llegado a... Bueno, aquí volcanes, no. Taide. La idea y el que temen los americanos, que es el de la isla de... De La Palma, ¿no? De La Palma. Que es que les da... les da mar abierto a ellos, ¿sabes? Porque temen... Porque es que se hundiría la isla. Sí, sí, tiene todo. Y si se hunde la isla y provocaría una ola que llegaría a la costa americana. Sí, sí. Pero una ola grande, vamos, un tsunami tremendo. De la isla de La Palma. Sí. O sea, que nosotros perdíamos la isla de La Palma y ellos perderían también algo. Nueva York y todo lo que está en la costa. Bueno, entonces no hay problema, seguro que ellos lo pagan. Bueno, casi la isla de La Palma que perderíamos nosotros sería un trozo que no está habitado. Claro. Un trozo, digamos que el cono del volcán que se hunde. Se hunde. Lo que pasa es que ya recordamos cómo son las olas de los tsunamis. Mientras va por el mar no se ve. No se ve. Si es cuando se va acercando a la plataforma. La diferencia de altura en alta mar puede ser de como mucho de centímetro. Centímetros. Sí, sí. Cuando metro, llega ya. Me refiero que un metro, una ola de metro en alta mar. En alta mar no notas nada en superficie, vamos. Ahora, cuando empiezan a arrugarse un poquito, cuando llegan a la costa y empiezan a tomar altura, entonces sí que cuando. Hay que asustarse. Yo también vi un reportaje de eso, no sé si lo veis vosotros. ¿Qué ocurriría si estos programas que hacen de simulación? Y una de las cosas era esa, la isla de La Palma que se hundía y todo. Aeropuerto 77. Sí. Chan, chan. Aficionados a cazadores de mitos. Y cosas. Suéltame, paisano. Con todo mi respeto, Discovery Channel cada vez está peor, ¿eh? El Discovery Channel no lo veo yo ahora últimamente, pero... Uf. Pero veo que los profesores, a pesar de que estamos en época de exámenes, veis mucho la tele últimamente, ¿eh? Yo lo que veo Odisea e Historia. Lo que, el no, canal no Historia también se columpia algunas veces, ¿eh? Ya, de cómo se nota que estamos estudiando Historia. No. ¿Ya, no. ¿Ya eres entendido? Ya. Vale, no, yo no, me lo no. trago todo. No, es que me parece que en el canal Historia, dedicar documentales a expedientes ovnis, y sí, no sé cuántas veces al ovni que se estrelló en Roswell. Pero es que esto es un mito para la humanidad. Ahora ha vuelto ese mito porque sale en Indiana Jones. Ya viste la película. Y entonces ya, pues, ya se ha jugado la película. Claro. No me la revientes, que no la he visto todavía, ¿eh? No, pero pues sale parte de eso. Ya te dije que era Indiana Jones y Expediente de Dickie junto, la última. Sí. Hay ovni. Bueno, pues si queréis pongo un musiquita. Disco. Seguí hablando porque últimamente el CD de aquí a que ande. Sí. Sí está. No sé. Está lentito. Es que con los discos originales les cuesta. Curioso. No está acostumbrado. Ya. No. Pues no. Super tan, hombre, qué bueno. Hermano, que aquí sabéis que siempre utilizamos discos originales en la radio. Claro, en la radio. Por supuesto, no. Por supuesto. Pues falla. Pues este disco de Supertramp. Ese es. El crimen del siglo. Crime of the century. ¿Cuál quiere que te ponga? ¿Quiere que te ponga esa? Yo iba a poner... Por la portada que me han enseñado es esa. Que iba Crime a poner... of the century. ¿Lo ves? Me dice que no hay disco. ¿Te dice que no hay disco? No. ¿Lo has puesto del revés? No. No sé qué le pasa. Vamos a cambiar la parte de... que no tiene letras para abajo. No. Eso lo sé yo. El disco se llama... La cosa grande negra. El piano, ¿no? Ahora, este sí. Este es carne de perro, como esa se cosa ve. Cosa grande negra. La canción que yo quiero poner es Dreamer. ¿Vale? ¿La pongo? ¿Cuál? Dreamer me gusta. Vale, Dreamer, está bien. Sí. Pues en 3 minutos 33 segundos y un poquito más, volvemos. ¿Vale? Yeah. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ahora somos libres. ¿Encuentra uno la libertad en el espacio, José Luis? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo me siento muy libre cuando me pongo muy con mi telescopio y mis amigos a observar el cielo. No me hace falta más nada. Pregunta, me lo paso de bomba. Pregunta más mística esta, ¿no? Sí, sí. No, es que la estoy utilizando de sintonía, me encanta, ¿no? La banda sonora de Gladiator. Es fantástica, la banda sonora y la película. A mí me gustó por lo menos bastante. Esta semana que he estado encerrado estudiando, lo tenía de fondo la tele. Está enclaustrado, ¿no? Y la he visto 3 veces. ¿Sí? Pero bueno, la han estado poniendo en calle 13 varias veces. Y es buena película. Yo me acuerdo mucho de Gladiator porque cuando me compré yo mi primer DVD de sobremesa, no de ordenador, sobremesa, para ver los DVD, no tenía con qué verlo y me prestó Luis María Gladiator. Sí, que se la tenía comprado. Sí, sí, y sí. La vimos de veces. Pero es que me encantaba la película. ¿Sabes? Tiene tiene muchas cosas, ¿no? Pero tiene una imagen final. Cuando se levanta la cámara del Coliseo, ve el atardecer en Roma. Sí, y esos campos de trigo en España. Es muy bonita, tiene visualmente muy bonita. Y, lo que pasa es que la historia es todo mentira, ¿no? Sí, vamos, eso es todo inventado prácticamente, pero bueno. Bueno, históricamente existió un... Marco Aurelio. Existió un emperador Marco Aurelio llamado el filósofo. Parece que fue un buen emperador. Un buen emperador. Existió el emperador Cómodo, ¿no era? El hijo. Que tenía gusto por luchar en la arena de... Le gustaba lo que el circo y demás. Sí, supongo que no como... sabe, ¿no? Que era o no, siempre será el emperador. Muere como un buen gladiador. O sea, hay cosas que sí, el resto de personajes, pues... Bueno, no creo. El otro día estuve yo reflexionando sobre el asunto físico. Yo es que soy así... Le temo cuando usted reflexiona. ¿No? Me ocurren cosas y digo, esto es física, ¿no? ¿Por qué ocurre, no? Iba en el coche, pegó un frenazo y me voy hacia adelante y el cinturón me frena. Digo, esto es por la inercia. Vale. Ahora mi pregunta es, ¿la inercia en la Tierra es igual que la inercia en cualquier lugar del universo? Sí, la inercia. Eso depende de la fuerza, ¿no? Claro. ¿Qué es la inercia? La inercia es la capacidad que tienen todos los cuerpos de no cambiar su estado de movimiento. ¿Vale? Un cuerpo que se está moviendo te cuesta mucho de frenarlo. Y un cuerpo que está parado te cuesta mucho de ponerlo en movimiento. Porque él no quiere cambiar su estado de movimiento. Eso es la inercia. Cuando tú tienes que empujar, si alguna vez te ha pasado un coche que está parado, los primeros empujones son tremendos. Cuando coge un poquito ya de velocidad, ya te cuesta mucho menos de empujar. Eso es la inercia. Estoy acordando porque... Y cuando va en marcha, frenarlo, lo mismo. Tú te estás moviendo a 30 kilómetros por hora, junto, solidariamente con tu coche, y llevas ese estado de movimiento. Si tú frenas, el coche quiere seguir moviéndose y tu cuerpo a 30 kilómetros por hora. En cambio, te encuentras que no puede, te quiere seguir yendo para adelante. Te vas para adelante, aunque frene. Eso es la inercia, la propiedad que tienen los cuerpos de negarse, entre comillas, a cambiar su estado de movimiento. Por ejemplo, lo que pasa que, claro, si yo comparo el medio tierra con el medio espacio, aquí está el aire que produce un rozamiento, sí. Y en el espacio no. No hay nada, está el vacío. La inercia es mayor en el espacio que aquí. El aire, todo lo que sea rozamiento, favorece ese cambio de estado de movimiento. En el espacio es más difícil, hay más inercia. Es el... Yo tengo un cuerpo, una pelota de tenis. Estoy en el espacio y le doy un par pie a la pelota. Y eso empieza a viajar. Por la inercia, ¿no? Que yo le he dado con el golpe. Por la fuerza o la energía que tú le has comunicado, se empieza a mover. ¿Siempre a la misma velocidad? Si solamente en cuanto le dejas de hacer fuerza. Cuando le das un golpecito, la pelota no tiene motor ni nada que la impulse. Entonces viaja con velocidad constante, con la velocidad inicial que partió, como no hay aire, hemos dicho, ni rozamiento, y así estaría por siempre. Eterno. Esa es la ley, esa es lo que se llama la primera ley de Newton, la ley de inercia. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o si actúan varias, pero todas ellas suman cero, este cuerpo se moverá con velocidad constante. Que es una ley muy, digamos, muy, muy fácil, una enunciada bastante fácil, pero muy difícil de ver aquí en la Tierra, porque aquí tenemos el rozamiento, lo que tú decías, el aire y el rozamiento. Es difícil pensar que si yo empujo este cochecito por el patio de mi casa, veo que se para. Y Newton dice que se mueve, si no actúa fuerza sobre él, se mueve. No, por los siglos. Entonces, la gente tenemos la idea esa de que cómo se va a mover sin parar. Me refiero a la gente cuando tú explicas esto en secundaria y no puede ser, tendrá que parar. No, si no actúa ninguna fuerza que lo detenga ni que lo interactúe con él, la velocidad es constante. No que no se mueva, sí se mueve, pero con velocidad constante. Si actúa fuerza, entonces lo que cambia es su velocidad. Lo frena o lo acelera, pero si no actúa fuerza, se mueve con velocidad constante. ¿Vale? Entonces, eso es el principio de inercia que descubrió, como sabéis, Galileo, sí. y que después Newton profundizó sobre él y lo hizo llamar su primera ley de... Uh-huh. ¿No recuerdas el satélite que se puso en órbita por un empujoncito del astronauta? Claro. Fue arriba, fue el satélite, que era pequeñito. Y... le dio. Ya, listo. Ahí está. Cuando hace poco ha subido al transbordador espacial otra vez, cuando sale un cohete hacia el espacio, eso sale con una fuerza enorme, ¿no? Claro, tiene que vencer toda la fuerza gravitatoria que luego, y tiene muchos kilos de peso. Porque... cuando llega a la altura tiene un frenado, ¿no? ¿O no? Sí, no, claro, no, simplemente llega a una velocidad y ya llega a una zona donde casi no hay atmósfera y poco rozamiento, pues ya apagan motores, se dejan ir. Solamente encienden motores cuando tienen que desviar o subir o bajar la órbita. Aún así, a la altura a la que sube, o a la que está la estación espacial, o a la que suben los transbordadores, sigue habiendo rozamiento. Sí. Muchísimo menos. Pero todavía ellos, están dentro de ellos la atmósfera. En realidad están en la atmósfera. Claro, todavía estamos en la atmósfera. No está tan lejos. Hay algo. La gente piensa que la estación espacial está muy lejos, pero no está tan lejos. Se ha ido al espacio. Espérate, que el espacio. ¿Qué es el espacio? Donde está la estación espacial está ahí al lado, ¿eh? Una cosa es. La estación espacial, otra cosa es. 25 kilómetros es ¿cuánto? Nada. Ir a la Luna. 25 kilómetros. O sea, está más cerca que los geoestacionarios, por ejemplo. Mucho más cerca, ¿no? Vamos, los geoestacionarios estaban a 36.000 kilómetros. A la Luna, por ejemplo, los vuelos, los Apolo que iban a la Luna tardaban 2 días en ir. Completos, 2 días y pico en ir. ¿Eh? Y otro tanto en volver. Es decir, que a las velocidades que se manejan ahí, que son kilómetros por segundo, está lejos. Entonces, cualquier satélite que en órbita geoestacionaria está más lejos que la estación espacial. O sea, que no está tan lejos. Todavía están dentro de la atmósfera, muy pobre ya, pero... Algo la estación espacial tiene motores para corregir ese y subir de órbita, porque si se le dejara iría bajando de por sí. Sin embargo, un geoestacionario se deja y está muy afuera y normalmente ya. Se tiene que retirar porque si no se queda allí ya a 36.000 kilómetros. Ya el rozamiento es casi nulo, entonces todos los que están allí de comunicaciones se jubilan yendo o apagándolo o sacándolo de órbita con los motores estos auxiliares que tienen de emergencia. Algo cambiaban. Sí, pero nada de, comparado de situación, porque yo recuerdo la visita que se hizo al ROA, al Real Observatorio de San Fernando de la Armada, y nos hablaban del seguimiento que le hacían a los satélites para la resituación del satélite, que decían que es la muerte del satélite. Cuando se quedan sin combustible, se acabó. No se puede resituar lo poco que haya variado en su órbita. Y se acabó. Entonces siempre decían que tenían una pequeña carga para lo que tú dices. Ya no lo puedo mover más, esta carga de combustible es para llevarlo al retiro. Donde no debe. Al desguace, entre comillas. Bueno, pues queda aclarada mi duda sobre la inercia. Estoy buscando una cosa porque no sé vosotros. ¿Os conocéis todos los estados que forman Estados Unidos? No, algunos. Donde hay equipo de baloncesto, sobre todo. Por mi parte. Yo conozco el estado número 51. La Luna, ¿no? No, España. Capital Rota, ¿no? Base naval, ¿no? Depende, también puede ser Morón. O Morón. También es que lo estoy buscando. ¿Por qué lo dice lo de los Estados Unidos? Porque nada más que por películas, Wyoming, por miles de veces, Utah, que ves noticias y tal, pues te suenan un montón de estados. Hombre, sonarte, y más o menos sonarte te sabes suena. Si están por el centro, si están ahora, por las costas. Ya situarlo, o sea, que te suene al centro y eso, alguno. Sí. Otros no. Bueno, sí, sé que Hawái sé que está retirado. Sí, aquí está. Y Alaska también. Vamos a ver. Y Alaska muy para arriba. Y Texas y todo esto está muy, muy al centro. Y con muchos vaqueros. Estaba. Porque tenía algunas iniciales y algunas las conocía, pero otras desconozco a qué estado se refieren, ¿no? Por ejemplo, ¿pero por qué quiero hablar de esto? Porque, por ejemplo, me llegaba el otro día un correo de la Liga Iberoamericana de Astronomía, de la red LIADA, la cual se aprende un montón, sobre dónde se encuentran actualmente las cápsulas Apolo. Yo creía que lo que se refería el artículo era donde habían aterrizado en la Luna, ¿no? No, no, no. La cápsula donde venían los astronautas. De vuelta, para acá, ¿no? ¿Dónde están guardadas? ¿En el almacén es tan grande que hay que meten el arca perdida y todo eso? Pues, es tan grande que se ve. Pues ahora lo vamos a decir un momentito. Bueno, pues primera pregunta, examen, Lito, a ver. Venga. ¿Iniciales? No. ¿No? ¿Cuántos Apolos hay? ¿Cuántas cápsulas Apolos puede haber? Apolo de Apolo hubo Apolo de menta, Apolo de la 12 para adelante. Claro, y del 13, ¿no? El 13 también regresó. Cápsulas. ¿Hasta qué número llegó el Apolo? Un cálculo, ¿ves? Ahí he pillado. El 17 fue el último. Bravo, bravo, no, el presidente. Sea, el presidente es presidente porque es presidente. Entonces, es que 12, hasta 13, 14, 15, 16, 17. Lo dice. 6 menos la de 13, que no. Que no si, bueno, lo, 13, claro, si lo dice de suerte, hasta cierta. Hasta si es que cierta. Por eso es presidente. No, no, yo pensaba que eran 17. Yo pensaba que eran 17. 17 cápsulas Apolo. Sí. Bueno, pues la primera, por curiosidad, bueno saberlo, se encuentra. Langley Research Center en Hampton. Ya el estado me pone VA. Washington. VA. Los no. Hampton están en Washington. Washington es Washington DC. Hampton. Los VA. Hampton. Virginia. Virginia. Virginia, dice el público. Virginia, Virginia, Virginia. Voy a buscar Hampton ya para comprobarlo. Lo que es el desconocimiento. Luego nos quejamos de que yo no sepa dónde está Jerez. Hampton, hotel en Virginia. Esa chica, tómale los datos a la del público. La vamos a... Y la vamos a... A fichar. Pues anda que no, que tengo yo una amiga en Virginia, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Que está muy enfadada. Porque mi amiga, cuando venía su madre Mercedes, está aquí, es una de las que están tarde de mujeres. Yo hace que no veo a Mercedes, la que está en Virginia, unos dos o tres años. Antes venía con sus dólares, venía muy contenta porque compraba muchas cosas. Y ahora viene con los dólares y no tiene maná. Como está el euro, ¿no? Como está el euro, ¿no? Se pierde mucho dinero. Bueno, pues allí... Está barato, está barato. Está el primer Apolo, el Apolo 1. ¿Seríais capaces de decirme los astronautas que iban en él? ¿En el Apolo 1? Sí. Bueno, lo pongo más fácil. ¿Cuántos astronautas iban? Tres. Sí, pues, iban de tres en tres. Bien, bien. Ahora... Pues, ¿sabes tú que no hay 17? Están numerados 17, pero el 2, el 3 no viene. Se desaparecería. Se explotaron. Por ejemplo, el Apolo 4... Hubo una que hubo un incendio, sí, en sí, tierra. Sí. El Apolo 4, claro. El Apolo 4 está en la Stennis Space Center de Mississippi. ¿Cuántos astronautas iban? Ninguno. Era un vuelo de prueba no tripulado. Luego hay otro en Atlanta, pero lo que me hace gracia es que los hay fuera de Estados Unidos. Oye, ¿cuál fue el primero que orbitó la Luna? ¿El 8? El 8, no, bueno, ya. Y sí que iban tres tripulantes. Ahora os pregunto yo, ¿en qué países creéis que se encuentran esas cápsulas Apolo? Que no son Estados Unidos. Te puedo decir dónde no está. En Rusia no está. Afganistán. Irak. Ahí no están. No. Me tiene que decir dónde. ¿Dónde están? Pues eran países amigos, ¿no? Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra. ¿Puede haber por alguno? Ejemplo, en United Kingdom, en el Science Museum London, está el Apolo 10. Anda. Science Museum. Entonces lo habrá visto Marco, que fue al Science Museum, ¿no? ¿Y se puede subir uno dentro y todo? Sí, cuando hacen el Día de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, que te dejan subirte los tanques, esas cosas. ¿Qué estado americano puede tener las iniciales KY? KY. Kentucky. Kentucky. Exactamente. Famoso por sus whiskies. Sí. ¿No? Y por su pollo frito. ¿Y tú por qué te crees que lo conozco? Por su Kentucky Strike Whiskey. Bueno, pues hay un Apolo que está troceado. Una parte se encuentra en Louisville, en Kentucky, y la otra en otro país. En Kentucky están los asientos y los paneles del Apolo 13. El 13. El 13, sí, el famoso que falló y tal. Y el armazón está en otro país. El armazón, toda la parte de afuera, digamos. Tiene que ser un país amigo, pero menos amigo que el United Kingdom. ¿Canadá? Porque le han dado la mitad. En Canadá está... Espérate un momento, no te vayas. El 7. En el Museo de la Ciencia y Tecnología de Ottawa. Ottawa. O sea, en Canadá. ¿En el Museo Español no hay ninguno? ¿En el Museo Español del Espacio no hay ninguno? Hay una carta, un crisma que mandó Aldrin. Felicidades. Okay. ¿Sí? Aquí ni nada. A ver. Bueno, ¿qué va a haber aquí? Si no lo hay, lo puede haber. ¿Que cualquier día lo hay? Claro que cualquier día lo hay. ¿Qué día lo hay? Con internet, un contacto con el Ebay, ¿no? En el Ebay, subastando un trozo de Apolo. ¿Dónde se encuentra el armazón del Apolo 13? No, está muy lejos, no puede ser ni a Canadá ver, ni, a ni. Tiene que ser Francia. Ahí, claro. Francia. Claro. Le regaló la. Toma para allá la. Son menos amigos. La Estatua de la Libertad, pues le mando, yo te mando a ti el cohete este. Pues es curioso, ¿no? Uno por uno. Y ahora recuerdo con envidia ese viaje que hicieron la agrupación del puerto a la ciudad de la Estrella de Moscú. ¿Dónde? ¿En Francia dónde? En Francia, en Le Bourget. Que no sé dónde está. Es curioso como está repartido por ahí todos los los Apolos, ¿no? Bueno, quedan 20 minutos de programa. Hagamos un repaso a algo que hace mucho tiempo que no hablamos. Vamos a hablar del cielo. Otra vez tú tienes ahí. ¿Esa revista es de este mes? Esta es de este mes, sí. Sí. Estamos el otro día, no voy a decir de dónde. Me llamaron de un medio de comunicación, ¿os lo conté? No recuerdo. No. Sí, que estaba buscando a ver si hay algo interesante. Había sería algo, sí, ahora, ¿no? No. Sí, pero es que me he enterado que este mes hay un cambio de luna o algo. Digo, ¿todos los meses? Todos los meses. Todos los meses en cambio. Sí, pero eso es importante. Digo, pues, ¿sí, Bueno. Hombre, si no hubiera cambio de luna, sería un problema, ¿eh? Ya. Porque si la luna se... ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si la luna se parara? Seco. Geoestacionaria. Tiene mucha inercia para pararse, ¿eh? Hombre, las mareas nos quedaríamos con poca marea, ¿no? Una marea... Si parara la rotación, la traslación no. La rotación si se parara sobre sí misma. Rotación. Sobre sí misma. No pasaría nada, ¿no? Sí, que veríamos la cara oculta. Veríamos la cara oculta. Claro. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Porque no la vemos justamente porque va girando. Ah. ¿No se veía la cara oculta desde el hemisferio sur? No. La cara oculta sí. La vieron, la primera persona que la vieron fue los del Apolo 8 cuando dieron la vuelta por atrás. Y dicen, mira. Sí, mira qué bonito la cara. Uy, oculta. El cráter Shostakovich. ¿No habían mandado antes una sonda? Sí, pero los rojos humanos que lo vieron fue el Apolo 8, que fue la primera nave tripulada que orbitó la Luna y consiguió regresar a la Tierra. Bueno, pues este una mes... Una cosa que te tiene que quedar para los astronautas que lo vivieron, y decir, mira, soy este la mes persona... Llega... La primera persona, persona ojo, visualmente. Acordaros, no acordáis, es que el otro día vi un reportajito muy, muy curioso, no sé si fue en Odisea, sobre este viaje, el Apolo 8, por eso lo tengo tan fresco. ¿No acordáis la foto aquella tan famosa que hizo uno de los comandantes? Que era uno de los tres tripulantes, me acuerdo cómo se llamaba el astronauta, que era la luna y la Tierra saliendo como un puntito, esa famosa foto que recorrió todo el mundo, pues ese Apolo lo hizo, el 8. Cuando dio la vuelta por detrás, a la salida, dice, mira, está saliendo la Tierra, se escucha en inglés, ¿no? Subtitulado en el reportaje, dice, trae la cámara atrás y le hizo su fotito en color, y se ve la superficie de la luna y la Tierra saliendo. Una famosa foto que la habréis visto seguro un montón de veces. Bueno, por eso fueron los primeros que lo vieron visualmente, porque ya rusos habían orbitado sin tripulación y tal, pero tripulado estos. Que lo que me refiero es que hemos entrado en el mes de junio, entramos en el verano, que es cuando se supone, ¿no?, que tenemos más tiempo para salir, el tiempo está más bueno, los días son más largos, por lo menos aquí. pero el cielo no es tan apetitoso como el de invierno. Me gusta, que es bonito. El cielo de verano de Jerez, de la latitud 36, ¿eh? Para los que nos estén escuchando. ¿Qué podemos ver ahora? Porque, por ejemplo, estoy intentando recordar, si el antropólogo no mira al cielo, Leo se podrá ver, ¿no? Pero ya sí, Leo. Escorpio tiene que estar ya por ahí diciendo. Leo está ya poniéndose temprano a las 2 de la mañana. Dos por ahí ya se empieza a poner. Pero ahora lo que está en la parte central de la noche, a la 1, 2 de la mañana, que a partir de las 12, que es cuando normalmente estamos observando, pues es la parte de ya Hércules, el boyero, y Virgo. Toda la parte de Virgo es la zona visible. Ya sale por el este a una hora ya bastante potable el triángulo de verano, totalmente, o sea, la parte de Lira, el cisne y el águila. Ya están ahí, no están sobre nuestras cabezas como dentro de un mes, pero ya están bastante altos. Lo clásico de aquí en el verano es los atardeceres con escorpión. El escorpio, por supuesto. También está y ya más adelante la tetera. Por aquí, escorpio. ¿Cómo se presenta, aunque todavía no lo hemos mirado, pero cómo se presenta el verano en cuanto a planetas? En cuanto a planetas, pues más o menos como hasta ahora, Saturno sigue estando bastante bien. Pasa que ya se va poniendo, acordaros que Saturno va con Leo, está en una de las patitas del león. ¿Cómo? ¿Habéis visto Saturno últimamente o cómo está de anillos? Bien, yo la última vez que lo vi, que fue... Yo lo sigo en feria, por las fotos de Manolo Barco de Córdoba. De Astrocoro, aquí tiene publicada en esta revista. Le sale una foto estupenda, vamos. En esta revista tiene Manolo Barco, que le han mandado, si has visto la lista de Astrocoro, le han mandado muchas felicitaciones por su Esta por semana su foto, no he visto nada. Y una foto de Saturno magnífica esta. Perfecto. Preciosa, con... Incluso se llega a captar, o sea, lo ha hecho con un LX de 8 pulgadas como el tuyo, una Barlow por 2 y una cámara Philips de webcam, como la que tenemos nosotros, ¿no? Y se puede captarse con bastante claridad una zona blanca, una mancha blanca en la zona tropical. O sea, ya algún detalle incluso en la superficie. Y Lito, pues tú puedes hacer eso, Barco, ¿no? Que es una... Es un compañero de Astrocor que es también muy activo, que escribe mucho, que manda fotos. Mi último Saturno. Sí, ¿Tú también lo lees? Sí, lo leo. Y Saturno, ¿cómo va? Ya se ha pasado a Júpiter. Sí, por eso, que como ya está en Leo, hemos dicho que Leo ya empieza a ponerse tempranito, pues ahora el que toma relevo Júpiter. La gran parte de la noche es Júpiter, el rey de la noche. Hombre, viendo Júpiter en el cielo, siempre, veas lo que veas, termina viendo Júpiter, ¿verdad? Sí, el material lo tenemos para hacerla. La práctica todavía para conseguir ese acabado no, pero el material tenemos la webcam. Yo he hecho al inicio de comprar la webcam Saturnos de este estilo, no tan buenos porque se ve que está muy perfeccionado, muy bien colimado el telescopio y demás. Tengo Saturnos bastante potables con la webcam y con mi telescopio, que sabes tú que mi telescopio, el Celestron Celestar, no tiene nada que ver con el LX200 de montura, de motores ni nada de eso. Y salían unos Saturnos muy potables. Pasa que hace ya 2 meses ni la webcam, ni la CCD, ni sacamos nada con ni el tema filtro, del agua. Ni visuales, ni fotográficos, ni nada. Y además, el problema de la astronomía, aunque yo soy mucho de astronomía de salón, pero es que se te van las ideas de la práctica en astronomía es esencial, ¿eh? Incluso el manejo mismo de programas. Tú haces las tomas y tienes que acordarte cómo tú procesabas todo aquello y cómo, ¿sabes? Y pierdes el manejo de todo. A cuenta de esto que acabas de decir, ya que lo has comentado, yo estaba dándole vueltas a mi siguiente sección de que quiero hacer periódica en el programa. Que ya hace tiempo que no hago una y espero tener más tiempo dentro de poco. Y me voy a dedicar, creo que, bueno, ya que he tocado de salón, que a ti te gusta, ahora de campo, tipo consejo o contar las experiencias de cómo se pueden hacer ciertas cosas en el campo de observación. a todo nivel, o sea, desde lo poco que he hecho de lluvia de estrellas fugaces hasta planetaria con Daniel y José Luis, o retiradas con, de grillo. Sí, retiradas de grillos con aspirador. En fin, todo eso, hacer un pequeño unos 5 minutitos por ahí, todos los programas, y dedicar a un tema de astronomía de campo. Digamos, o bien técnica, o bien consejos de cómo se pueden hacer, y bueno, y estoy detrás de esa idea, porque digo, ya hace falta aquí un... Yo creo que lo pedí al programa otra vez, otra sección fija. Así que... Estoy buscando un blog. Lo que pasa que este hombre no lo actualiza con mucha frecuencia. La última entrada la tiene de marzo. Es Pepe Gómez de Sevilla, señor mayor. Pero me gusta mucho su blog porque se llama Astronomía Urbana. ¿No? Es la astronomía que hace él desde una ciudad, desde el balcón de una ciudad como Sevilla, ¿no? Y precisamente el último post que tiene es Saturno y sus hijos, y si lo podéis ver, hombre, esa foto no es la de menos los barcos, pero si la podéis ver en la pantalla, las que tengo, pues quisiera yo poder hacer fotos como esa, ¿no? Yo lo que tengo ganas de ver eran fotos de Manolo, de Manolo del barco. De Don Manuel del Barco. ¿Elito? Sí, sí. A ver. Hombre, de segundo, de operador segundo, sí hay algunas. No publicadas todavía, pero. Bueno, pues venga, vamos a hacer un repaso. Examen. Estrellas, vamos a ir. Además, no levante la mano que todavía no he preguntado. Vamos a ir de mayor en brillo a menor. Ahora en verano. El sol. Es gracioso, niño. El de más brillo. Sí, en sí. Verano. Una. Que se vean de noche. El sol de noche. Una la de más las... brillante que podemos ver nosotros en verano. En el hemisferio norte, aquí no en Jerez. Sé si va a ser la más brillante, pero una de las primeras, Arturo. ¿Y Vega? Arturo y Vega. Vega 0.0. ¿Y Arturo? 0.0. ¿Y Arturo? ¿Qué? ¿Arturo? No sé su magnitud, pero es muy brillante. Ahí tienen que estar las dos, más o menos. Junto con... ¿Qué nos apostamos? Yo apuesto por Arturo. Por Arturo más brillante. Yo también. Es posible. Posible que el profesor, el presidente no se moja. No, yo no, como tienen diferente color, no puedo comparar muy bien. Lo del color engaña. La es otra cierto. Es muy blanca y parece más brillante, la Vega, muy azulada. ¿Perdemos o ganamos? Ganamos. Ya. Menos, pero vamos. Eso es ajustado fino, ¿eh? Tenemos la finura de la centésima la magnitud, vamos. Porque según leo yo aquí... Yo es que he hecho el método de Alger. Escúchame, menos 0,04. Ya tú si tenemos... Eso sí que es un método de Argelander. Tenemos la vista fina, ¿eh? Para las centésimas magnitudes. Lo que pasa es que Arturo, al ser roja, parece más brillante. Venga, Vega, Arturo. Vega, explica... Espiga. Antares. Bueno, el triángulo de verano también. Altair y Deneb. Uh-huh. En el grupo del magnitud 2 está el carro entera. O sea, Alcaid, Alnitak, una vez que diga Pegda, Dendube. ¿Qué más estrellas pues mueven en verano? No vamos a ir por orden. Negrez. ¿Dónde está Negrez? El carro. Fuera del carro, pues... ¿Qué más? Podría... Ahí... Bueno, está la... Yo creo que no sé cómo se llama la... el arterismo de Hércules, las cuatro de Hércules, ¿cómo se llama? Una es Rasselgetti. Rasselgetti. Porque hay dos. Una se llama Rasselge y otra Rasselgetti, no sé cuál es. Son también bastante visibles. Pero ya. Ya de otra ya estamos en cuatro casi. Otro escalafón ya. Sí, sí. De 0 a 2, que yo sepa, la más brillante. Porque ya hemos dicho el triángulo de verano. Y porque, por ejemplo, las dos de Libra, no se ve. Zubel Genubi y Zubel Shamali. Es imposible verlo. Oye, ¿en Sagitario? Sagitario. Hay muchos objetos, pero. Sagitario hay muchas visibles. La tetera, pero tiene que estar en torno a 4 o 3, ¿no? 3, 4. Brillante, pero, de algún entorno, como estar al 0 y al 1, no. Hay unas cuantas muy parejitas, todas las que forman la tetera, pero. Está así más brillante. El cielo de invierno tiene más estrellas brillantes. Sí. Está Sirio y está Capella. Las cuatro de Orión, Bellatrix, Rigel, Deneb, Betelgeuse y Saif. Son las cuatro. Las tres del cinturón. Alnitaka, Linan y Mitaka. ¿Qué más? Por el. Las de Andrómeda son muy brillantes. Las de Pegaso. Joaquín. ¿Cuándo brilla más Dube? ¿En verano o en invierno? Tiene una duba ahora mismo. Una duba entera. Dube. Dube, una estrella del carro. Tú entre líneas. Estando, ¿qué te está preguntando? Estando atento, creo que he escuchado que Dube es del carro. Sí. Entonces brillará igual en verano que en invierno. Bien. A no ser que sea de día. Variable. Que no lo es. Que no lo es. A no ser que sea de día. ¿Eh? Entonces no brilla nada. No, de día las estrellas brillan igual. Sí, ¿no? brillan igual. ¿Para qué no las vemos? Sí, bueno, nosotros hemos visto. Pero entonces ya no llegamos a la centésima. Una estrella de día no, pero se puede intentar. Se puede intentar porque. Sirio se podría intentar menos algo, ver de día. Es del mismo y Proción también tamaño, y Vega si sí, compiten con Venus de cero a negativo con un buen telescopio con coordenadas se ve de día una estrella. Para ver Sirio ahora ¿qué tendríamos que hacer? ¿A qué hora? Ahora mismo. Ahora me meto. Ahora mismito no hay nada que hacer. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no está en la parte visible de nuestro cielo. Hombre, si nos vamos al otro lado del mundo. ¿Y a las 12 de la mañana? A las 12. ¿Qué le pasa, mañana? Por ejemplo? Vamos a ver. Si ahora estamos viendo. Mañana sí estará fuera. Escúchame, si estamos viendo el cielo de verano con las constelaciones que estamos diciendo, de Hércules, el Leo que se está poniendo, el Escorpio que está saliendo. Como decíamos eso, Hércules sobre nuestras cabezas, el triángulo de verano que está saliendo. Si pudiéramos ver el cielo de día, ¿qué estaríamos viendo? El cielo de invierno. De invierno, Orión y compañía, claro. Ah, yo creía que el cielo de invierno que estaba debajo no se veía. Pregunto. No, el cielo de verano. La bóveda que está debajo de noche es que es la que tenemos encima de día. Bueno, ¿no? Y ahora, vale. Ahora yo le pregunto a Joaquín. Me ha tocado. Sí, estamos en. Yo ya he hecho mérito para soltar. En Jerez. Ahora te toca a ti. 36 grados norte, ¿vale? Y tú estás en nuestro sitio de observación. Imagínate que estás en verano a las 10 y media de la noche, en julio, ¿vale? Y en el horizonte este, pues está saliendo Escorpio. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo, no? Conmigo. Sí. O sea, estamos latitud 36, en julio, tú estás con tu cervecita, como es costumbre, no es costumbre por fastidiarle, y estás viendo. ¿Pero por qué me quitas mérito, tío? Mi trabajo viendo, me cuesta llevarme la cervecita, ¿eh? Estás viendo Escorpio, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero si estuvieras en Buenos Aires, en esas mismas fechas, y de noche, O sea, 36 grados latitud sur. Bueno, Buenos Aires no sé a qué latitud está sur. Para pero que bueno, sea la misma, ¿no? Digamos. Vale, sí. ¿Cómo estarías viendo? ¿O dónde estaría Escorpio? Escorpio, pues estaría en el mismo sitio. Está claro, ¿no? En el mismo sitio y a la misma hora con otra persona. Escorpio estaría en el mismo sitio. ¿Tendría la cola para arriba o para abajo? No, estaría al revés, eso sí. Esto sí. Pues entonces, lo que ha dicho el señor presidente. El aguijón lo tendría mirando. Lo tendría abajo, a ver, por, estaría por... saliendo a la misma hora, si era la misma latitud y longitud, pero abajo, y por, estaría saliendo a la misma hora, del revés, y exactamente igual. Y saliendo por el este también. Claro, es que no puede salir por el oeste en la vida. Sí. Pero otra cosa es, ¿se llegaría a ver? ¿Se vería? Sí, claro. A 36 grados por abajo y por arriba, más o menos. Lo mismo. Sí, 36. Sí, más o menos, sí, yo sí. Creo que sí se vería. A revés, mejor que nosotros. Mejor. Porque nosotros nos vemos un poquito bajo. El zodiaco por la altura de Escorpio es cuando está bajo para nosotros, de latitud. Uh-huh. El zodiaco alto lo tenemos en el otro lado, en el invierno. Entonces, a latitud sur, tienen mejor visibilidad del cielo sur. Es por lo tanto, Escorpio. Está del revés y más alto. Escorpio, yo creo que lo veríamos desde, se vería desde esa parte, por ejemplo, de Argentina, como yo digo, como vemos aquí Géminis en invierno. A esa altura. Por ejemplo, sí, sí, sí, sí. Exacto. A ver cuando organizamos un viaje. La derrama. Sí, porque yo todo lo que me estáis contando no me creo la mitad, ¿eh? A mí me lo, método científico, a mí me lo demostráis. Se puede utilizar el SkyMap también. También, ¿no? También. Pero que tiene que ser. Eso no, eso no tiene mérito. Tiene que ser una sensación rarísima, ¿no? Sí. De, tiene que ser muy raro, de ver Escorpio al revés, de sí. Ver Orión boca abajo, de los gemelos igual. O sea, esas figuras que tenemos muy claras. Y hemos visto tantísimas veces con una forma determinada, sí, verlas del lo único que hacemos es variar la inclinación de cuando salen por el este y se ponen por el oeste. Como, el giro ese es que lo tenemos... Como si le dieran una vuelta, una hoja. Sí, que lo vamos viendo un poquito de giro, pero tampoco es tanto. A verlos boca abajo es un pero choque. Pero del revés, tiene que ser muy curioso de ver. Se tiene que acostumbrar. Si es Orión saliendo... La Tierra de Fuego, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, claro. Si es Orión saliendo... Y hasta que no pasa un ratito, te cuesta trabajo identificarlo. Porque está tumbado. Cuanto más boca abajo. Y apuntando para otro lado, ¿no? Sin embargo, las constelaciones circumpolares, tenemos más costumbre de verlas de posiciones raras. El carro boca abajo lo tenemos más visto. Y Casiopea, entonces no nos asombra tanto. Sin embargo, Orión tumbado completamente. Y Casiopea. Casiopea la vemos. La W o la M, ¿no? Sí. O la Epsilon, ¿no? ¿No la Epsilon? No, la de esta del sumatorio. Sí, la Sigma. Sigma, sí. Eso. Bueno, pues... Aprenderse el cielo, ¿eh? Lo voy a preguntar el jueves que viene. Yo creo que el jueves tengo cosas que hacer, creo que no voy a venir. Os voy a preguntar en castellano, en inglés y en latín, ¿vale? Vale. En latín ya lo tengo yo un poquillo mejor. Pues venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, buenas noches. Adiós, maestro.